En La Pampa no se han dictado normativas específicas en relación a esto en el contexto de la pandemia, ni antes tampoco. Y la situación también era de emergencia penitenciaria porque en La Pampa teníamos más del 30% de sobrepoblación antes de ingresar en la pandemia. ¿Qué cifra? ¿Qué porcentaje dijiste? Más del 30% 30. De sobrepoblación en La Pampa antes de ingresar en el aislamiento social preventivo obligatorio. Esto ahora ha aumentado, porque ha aumentado la cantidad de personas privadas de la libertad. Y de hecho, como lo ha encarado la provincia de La Pampa, yo miraba hace un ratito las estadísticas que publica diariamente el Poder Judicial de La Pampa, hay, al menos hasta el día de hoy, 6.578 personas más privadas de la libertad solo por violación con las reglas del COVID. El promedio es de 212 por día, según se informa en la página del Poder Judicial. Esto claramente, si se mantiene en la post-pandemia, digamos, cuando se regularice la situación, va a ser de muy difícil administración. Esto también la provincia va a tener que resolverlo de alguna manera que no implique la privación de la libertad en lugares de encierro, en cárceles o en penitenciaría, porque va a ser de imposible asimilación. No hay lugar para poner a esta cantidad de personas en encierro. Claro. Respecto de la domiciliaria o morigeraciones de la pena, como te decía, en La Pampa no se sancionó ninguna normativa específica, ni por decreto ni por legislación provincial, y solamente se han concedido en Santa Rosa 5 prisiones domiciliarias que han sido impugnadas por el Ministerio Público Fiscal. Ayer acaba de resolver el Tribunal de Impugnación 4 de ellas. Una sala confirma la mantención de la prisión domiciliaria en 2 casos y otra sala del Tribunal de Impugnación Penal revoca la resolución del juez de ejecución y ordena que las personas vuelvan a la cárcel, aunque todavía eso no va a pasar porque no están firmes las resoluciones. Pero la situación es esa y en las otras jurisdicciones no se han otorgado prisiones domiciliarias por motivo específico del riesgo ante el COVID, ¿no? Por lo que decís, las cárceles acá en La Pampa, la situación es parecida en todo el país, digo, hacinamiento es la palabra. Sí, de hecho la provincia antes de ingresar a la pandemia tenía más sobrepoblación que el Servicio Penitenciario Federal, que al momento de declarar la emergencia tenía un 13% de sobrepoblación. Claro. O sea, la única diferencia es que, por ejemplo, con la provincia de Buenos Aires hay circulación comunitaria del virus y acá por ahora no. Claro, de hecho, en parte de la resolución del Tribunal de Impugnación que se editó ayer es esa, que no hay personas contagiadas, por lo tanto no hay riesgo de contagio, y como no hay circulación interna del virus, por el momento no es necesaria una medida excepcional en relación a las personas privadas de la libertad.